El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. Siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. Inevitablemente soy el pequeño

Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirte cantando. Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí. Eres un tremendo talento, Marco, y me gustas. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría. dónde estás. Quiero ver lo que tramas, con quién vas. Quiero ser la primera a saber si me engañas, la primera a saber si no es a mí a quien amas. Siento curiosidad por saber quién no ocupa mi lugar. Quiero saber ejemplar. Tal vez solo se trate de una simple curiosidad. Quiero ser la primera a saber quién me gana, la primera a saber si fue una falla humana. Siento curiosidad por saber quién no ocupa mi lugar. Quiero saber que me anima, que me ayuda y me abriga, que me toma del brazo si ve que pierdo el paso, que me escucha en silencio cuando le quiero hablar y confía en mí tanto que no sabe dudar, que lucha cada día con este mundo oscuro por colmar mi presente y hacer claro el futuro, que conoce mi cuerpo como si fuera el suyo y me lleva con él como segunda piel. Ese amor es de hombre, es mi amante sincero, es mi amigo del alma, mi mejor compañero. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades de un que ser. Él vibra con mis cosas como si fueran suyas y no deja que nada ni nadie las destruya, y celebra mis triunfos sin llorar mis fracasos, y aleja mis temores y me envuelve en sus brazos. Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo, y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío, y no acusa que el tiempo ya se queda en mi piel y me ama con las fuerzas de la primera vez. Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero, es mi amigo del alma, mi mejor compañero. Ese amor es mi hombre y yo soy su mujer, dos mitades. Ese amor que trabaja mientras yo me cultivo y que dice lo nuestro, no lo tuyo y lo mío. Ese amor que no invade mis jardines secretos y me da mi lugar con ternura y respeto. Ese amor es mi hombre, es mi amante sincero, es mi siento, cómo no voy a quererte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños, y contigo soy muy feliz. Tonto, cómo no voy a quererte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a adorarte, si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Ni la distancia ni todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Me muero de ganas por verte. ¿Cómo no voy a quererte, amor? Amor, no quiero perderte. Pero anda, baila conmigo por ahí, entonces me hace sufrir. Tonto, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón. Y la distancia de todos los tiempos nunca podrán alejarme de ti, ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. Me muero de ganas por verte. No quiero perderte, amor. ¿Cómo no voy a quererte? Gracias. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué. Hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Quiero acreditar que un sueño vivo cuando nada para contar, que sin de vivo no voltaje de ti bendiga de nuevo a acontecer. Así me vivo a vida, querida, y así me vivo soñando, soñando. Eu vou estar ao tu lado, pra sempre te amando. E assim eu vivo a vida.

secreto de tu cuerpo es solo mío, mío. Del instante de la tierra hasta el fondo de mi alma, mío, mío, solo mío, mío. En la noche más oscura y a la luz de pleno día, mío. Para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, mío. Quiero tu amor, solo mío. Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte, mío, mío. Quiero tu amor, solo mío. Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva. Como se peligroso amor es tu amor para mí. Qué peligroso es y qué dulce a la vez. Peligroso amor es tu amor para mí. Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar. Pero estoy condenada a tenerte y perderte. Se me ha vuelto un abismo. Amor para mí, ya no quiero jugar. Es un juego el amor, mariposa insegura. Ya no puedo volar, porque voy a perder y tú vas a ganar. Amor que hiere, amor que endulza, amor, amor, amor, amor, amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que enferma. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga siempre. Muchísimas gracias. cuando me alejé. No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré. Y viví lo más lindo de todo, aprendí. Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté. Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí. Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti. Un día más, para andar, para hablar, para amar, para contarte mi historia de amor, para cantarte nuevamente una canción. Ausencia de otros labios se puede beber, pero sé que mi nombre en su pecho grabado dejé. Seré lo que quieres si me haces feliz. Quiero contarte mi historia de amor para cantarte nuevamente una canción. No te he robado borrador de su memoria. Y hoy te sientes ofendida y resulta que ahora quieres comenzar. No te he robado nada, por favor evita todo comentario. El amor es una flor de riego diario. Hace tiempo no se amaba. Soy la única que entró en tu alma, aunque yo sé que tú has vivido más emociones, pero lo mío es un idioma diferente. Yo entro en tu vida para siempre, para siempre. Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que no es tan fácil conocerte. Pero descansa, entre despacio en tus secretos, para alegrar tus ojos tristes para siempre. La última que va a quererte. Y no hay sinónimo que exprese lo que siento. Es imposible ya medir mis sentimientos, porque mi amor es para siempre, para siempre. Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que aún no me amas como te amo. Pero de a poco y despacito vas a quererme y vas a amarme para siempre. Gracias.